Tendríamos que meditar a veces sobre el futuro de la radio. Yo viví épocas diferentes de radio. La radio en vivo, la radio show, la radio espectáculo llena de gente. En esta casa, en esta misma casa que ahora es Radio Nacional y que es la Radio del Mundo. Una casa muy art déco, inaugurada en el 35. Es una, un verdadero palacio de la radio. Fue la primera radio de América esta. Lo que es más dudoso es... Estamos trabajando en radio, entonces haciendo señas, ustedes me van a perdonar, ¿no? Después pone otro disco, hijo, ¿eh? Lo que es más dudoso es meditar sobre el futuro de la radio. Ah, ya ahí. Yo sé que la radio está en pañales. Un medio de difusión que tiene 70 años es un medio joven. Todavía es más joven la televisión. ¿Qué cosas aparecerán? Cuando todo el mundo creía que la radio ya estaba hecha, apareció. Aparecieron los discos y las formas de grabación y de reproducción musical nuevas. Después aparecieron los satélites, los transistores, los aparatitos chiquititos, la radio que había perdido en la lucha con la televisión, los espacios del descanso, ganó los espacios del trabajo. Ahora en un peón de campo, en un caballo, tiene una radio de transistores. Lo que sé es que la radio podrá, como todo lo que hace el hombre, ser bien o mal utilizada. Pero también sé que nunca más una persona de ningún lugar del mundo podrá decirse analfabeta, en el sentido de que era analfabeto, un analfabeto del siglo XIX. El analfabeto del siglo XX, con un aparato de radio, conoce cosas, sabe cosas, está informado. Y aquel analfabeto era un ser casi elemental, separado de todo lo que ocurría en el mundo. La radio ha producido ese milagro y no podemos dejar de tenerlo en cuenta, porque hemos sido protagonistas del milagro.